Bueno, vos fíjate que muchos países en Latinoamérica simultáneamente tuvieron dictaduras y cada país lo resuelve a su manera, con la sociedad y lo que marca el Estado de Derecho en cada país es la sociedad el que lo impulsa, ¿no? Argentina, que luchamos desde la dictadura, a pesar de los miedos, los riesgos de perder la vida, a mí me quisieron matar hace poco, hace 8 años. O sea que uno sabe y En La Plata, sabía, ¿no? sí, sabía en aquellos tiempos que se corrían esos riesgos, pero salimos igual. Es una característica argentina, ¿no es cierto? Salimos las madres, salimos las abuelas, madres, abuelas, que somos nosotros, los familiares, los hermanos. Salieron los estudiantes, salieron los profesionales, los obreros. Es decir, no hubo pausa en esta búsqueda de verdad y justicia. Por eso apoyamos el juicio a los comandantes, desaprobamos y abdicamos, y pensamos que fue un retroceso muy grande, la ley de punto final y evidencia de vida y los indultos. Luchamos para que se sacaron. La Convención Internacional por los Derechos de los Niños lleva 3 artículos que les hicimos las abuelas, artículos argentinos se llaman, y hablan de la identidad y el derecho de un chico robado a que recupere sus derechos. Hemos sancionado leyes y hemos abierto caminos en la genética, en la psicología, en la jurisprudencia. Hemos abierto caminos, hemos trabajado y caminado aquellos primeros 8 organismos de derechos humanos iniciales y muchos otros que se fueron sumando más adelante. Y seguimos. Y tenemos la suerte de tener también gestiones de gobierno, como las dos últimas, la actual y la anterior, que han dado carácter prioritario a este tema de los derechos humanos. Y han reivindicado a las víctimas, se han obtenido los espacios de memoria en cada centro clandestino de detención, la ESMA, emblemático lugar, aparte las indemnizaciones a los chicos desaparecidos, a los familiares, cuando merecen, bueno, los presos políticos. Se avanza, no se oculta, se buscan argumentos, caminos, se sancionan leyes. Las 3 últimas leyes que se sancionaron en diciembre del año pasado son leyes de abuelas, las presentó el Ejecutivo. Entonces yo lo caratulo a mi país, a nuestra gente, a nosotros, como gente de paz, porque todo se hace sin violencia. Ningún padre salió a matar, aún sabiendo quién mató a su hijo. Yo sé el nombre del asesino de Laura, no se me ocurrió buscarlo. Quiero que la justicia lo busque y lo condene. Esa conducta es propio de acá. Aparte de esto, la perseverancia, la persistencia, la tenacidad que tenemos como sociedad. Y con el acompañamiento cada vez mayor de la gente, porque antes estábamos muy solas, ¿no? Entonces, esto que dice la Nación, de que en vez de hacer la unidad la rompemos, es una falacia total. Nosotros estamos tratando de unir con la verdad y la justicia. Ahora, si se tapa, miren lo que pasa en España. Estuve en España hace poco, para hablar de los crímenes del franquismo y ver cómo hizo Argentina para tener la verdad y la memoria, porque ellos quieren hacer como nosotros. Están los nietos queriendo saber lo que los abuelos habían clausurado por decreto, la Moncloa, ¿no? Entonces, la Argentina tiene esa característica, tiene su buena gente, hay buena gente, a pesar de que no tenemos cultura democrática. Yo nací en el 30, nací con un golpe de Estado, y viví y me crecí hasta el 76 con golpes de Estado. Y casi los aceptamos a todos. Y no vi pancartas en el 55, ni listas de familiares, hubo un silencio. Eso no pudo pasar en el 76, porque ya teníamos otra cosa que era nada más ni nada menos que el ejemplo de nuestros hijos.